Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Hoy 5 de junio se conmemora, como cada año, el Día Mundial del Medio Ambiente. Y justo en este 2013, el lema de este festejo es Piensa, aliméntate, ahorra. Una campaña para reducir los desechos y la pérdida de alimentos. De acuerdo con la FAO, cada año se desperdician 1.3 billones de toneladas de comida. ¿Te imaginas? Esta cantidad es igual a la producción de alimentos de todo África subsahariana. De acuerdo con cifras actuales, una de cada 7 personas del planeta se va a la cama hambrienta. Y por si esto fuera poco, más de 20.000 niños de menos de 5 años de edad mueren de hambre cada día. Por eso, el tema de este Día Mundial del Medio Ambiente, en el cual se pretende dar a conocer el impacto que tienen nuestras decisiones alimentarias. La FAO señala que nuestro planeta ofrece recursos necesarios para 7 billones de habitantes, aproximadamente. Pero un tercio de la producción alimentaria, por lo general, se pierde o se desecha. Este día reflexiona, sé consciente de que algunas decisiones básicas en tu hogar pueden hacer que se ahorren recursos, pero sobre todo reducir el impacto ambiental. A continuación te comparto algunas consecuencias importantes del desperdiciar la comida. Costo económico. Al tirar los alimentos generas un aumento del consumo, lo cual lleva al incremento de costo del mismo. Desperdicio de agua. El más preciado de los recursos naturales, el más importante que desechas al tirar comida. Si tiras un kilo de carne de res, desaprovechas casi 50.000 litros de agua que fueron necesarios para la producción de ese trozo de carne. Así que aquí algunos consejos. Procura no comprar por comprar sin necesidad o criterio. Reutiliza los sobrantes y dales un giro. Sé creativo. La fruta madura puede usarse para hacer licuados o pies. Las verduras pueden aprovecharse para cremas o sopas. Elabora un menú semanal. Al salir de compras, es buena idea revisar lo que tienes en la despensa o refrigerador y elaborar una lista específica de lo que necesitas. Compra la fruta y la verdura por pieza, no preenvasada, y de esta manera comprarás solo lo que necesitas. Revisa fecha de caducidad de los alimentos que compras. Si esta se acerca, compra uno que caduque posteriormente. Son diferentes las expresiones fecha de caducidad que consumo preferente antes de, ya que esta última se refiere a que hasta esa fecha el producto mantendrá la calidad esperada, lo cual representa que consumirlo después de esa fecha no sea seguro. Procura mantener tu refrigerador en buen estado. Comprueba que cierre bien y que enfríe adecuadamente. Almacena los alimentos de acuerdo con las instrucciones del envase. Y al organizar tu despensa y refrigerador, procura acomodar los anteriores hasta el frente y los recién comprados detrás, a fin de evitar almacenar alimentos caducos. Sirve cantidades pequeñas de comida. Lo ideal es servir más en caso que se necesite, mas no desperdiciar lo que ya está en el plato. Procura congelar alimentos cocinados, caldillos o de pulpa de fruta. Y por último, convierte los residuos de tu comida en abono para tu jardín y en composta. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.